como usted. Me quema algo, es que no puedo callar. Lo que hizo Cristo en mí transformó mi corazón. Ahora yo puedo cantar de su amor y paz. Siento una paz que inunda todo, que penetra lo profundo de mi ser. Cuando pienso en mi Señor, yo no puedo contener lo que hay en mí. Siento gozo, siento paz. Siento gozo, siento paz. Alegría en mi alma. Solo quiero yo cantar de lo que has hecho tú en mí. Cristo, tú me llenas de tu amor, tú me llenas de tu paz. Oh, mi Cristo, tú eres mi salvación. Pues ahora yo en ti puedo ver la luz. Toma con esa alegre, diga gloria a Dios. Todo aquel que esté alegre, diga aleluya. Vamos así esas palmas. Capítulo 4. La palabra de Dios dice que ella es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué hace esa espada? Penetra. Mire, lo único que puede penetrar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y discernir lo que hay en ellos es la palabra de Dios. Entonces, en la iglesia siempre vamos a predicar la palabra de Dios y vamos a hacer lo que dice la Escritura. Que la palabra de Cristo more en abundancia. Aquí vamos a darle abundancia de palabras. Amén. Efesios capítulo 4, estamos estudiando sobre la iglesia según la Biblia. No podemos hacer la iglesia según nos parezca a nosotros. La iglesia tiene que ser edificada según Cristo. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que va a edificar su iglesia? Cristo. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Y el Señor mismo constituyó, dice Efesios 4:11, y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles y profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? Esa palabra perfeccionado significa capacitados, a fin de capacitar a los santos. ¿Cuáles son los santos? La iglesia. ¿Cuáles son los santos? Los que han sido limpiados y lavados por la sangre de Jesucristo. Aquí hay alguien que haya sido limpiado y lavado por la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Porque si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Cuántos son limpios aquí? ¿Cuántos están santificados por la sangre del Cordero? A fin de perfeccionar, a fin de capacitar a los santos. Dios estableció estos ministerios. Dios dio estos dones a la iglesia para que los santos sean capacitados y perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este versículo es el que vamos a estar estudiando hoy, el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vimos seis cosas. Mire, este podría haber sido el primer punto del tema, pero lo quise dejar de último, en la primera mitad de este tema, en la primera mitad de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque vimos que Dios dio dones, dio pastores, dio maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. para que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que todos podamos creer lo mismo. Una iglesia, hermano, la iglesia de Cristo tiene que creer lo mismo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, como dice Efesios: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Solo hay una fe. Y no hablamos de la fe mística, de la fe que hoy en día se enseña. Hablamos que la iglesia es edificada para la unidad de la fe, para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Ese conocimiento es el que nos santifica, ese conocimiento es el que nos perfecciona. Y dice, para que lleguemos a la estatura de aquel varón perfecto, a la medida de Cristo. Entonces la iglesia tiene que llegar a la unidad de la fe, a conocer a Jesús, a la estatura de Cristo, a ser madura para no ser niños fluctuantes, que cualquier cosa gloriosa, cualquier cosa impresionante lo arrastra, cualquier cosa, cualquier viento de doctrina lo arrastra. Mire, yo estaba viendo en la Biblia, me acompaño un momentico a Apocalipsis, por allí Apocalipsis, no me vaya a perder Efesios, pero estaba viendo lo fácil que uno se puede dejar arrastrar por cosas. ¿Usted sabe quién era el apóstol Juan? O sea, ¿usted sabe quién era Juan el apóstol? No le estoy hablando de cualquier personita por ahí. Estoy hablándole de uno de los que caminó con Jesús. La Biblia lo llama el amado, el apóstol amado. Era el que más cerca estaba de Jesús. Que cuando estaba ahí en la mesa con los doce, ¿quién era el que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús? ¡Juan! Dije, qué cosa tan preciosa, qué cosa tan hermosa. Este Juan estuvo cerca de Jesús, el que escribió el Evangelio según San Juan, el que escribió que el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. El que dijo, yo he escrito estas cosas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El que escribió primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Un hombre que tuvo una revelación extraordinaria de Jesucristo. Cuando estaba preso en la isla de Patmos por predicar el Evangelio, él vio la revelación del Hijo de Dios y recibió toda la revelación apocalíptica. O sea, no le estoy hablando de cualquier apostolito por ahí aparecido, le estoy hablando del gran apóstol Juan, si de alguna manera lo podemos llamar. En el capítulo 22, él en el versículo 6 dice, y me dijo estas palabras, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo Juan, versículo 8, soy el que vio y oyó estas cosas, y después de que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. ¿Qué hizo Juan? Me postré para adorar, ¿a quién? Al ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9, pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Juan recibe toda la revelación. El ángel le dice, Jesús viene pronto, la iglesia va a reinar con Cristo, va a descender la nueva Jerusalén, viene un juicio. Cuando yo escuché todas esas palabras que eran fieles y verdaderas, me postré para adorar a los pies del ángel, y el ángel me dijo, no lo hagas. Mire, el gran apóstol Juan aún fue tentado para postrarse ante lo extraordinario. Mire, hermano, no podemos estar fluctuando, no podemos estar creyendo en una cosa hoy y en otra mañana. Aún, hermano, el apóstol Juan fue fascinado por la gloria de un ángel. Gracias a Dios era un ángel centrado, gracias a Dios era un ángel de Dios que lo ubicó, le dijo, el único digno de merecer la adoración se llama Dios, solo adóralo a Él. Pero mire lo que yo le digo, el Juan fue tentado a postrarse ante lo extraordinario. ¿Será que nosotros tenemos que cuidarnos? Hoy en día vemos gente que dicen campaña de milagros y corre para allá, hermano. No le importa lo que le prediquen, no le importa lo que le digan. Se dejan maravillar por cosas extraordinarias. Y nosotros tenemos que ponernos cuidado de no caer en esas tentaciones. Amén. Estas palabras que yo les estoy diciendo hoy son fieles y verdaderas. Vuelve a Efesios. Para que seamos una iglesia madura, para que sigamos la verdad en amor y para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Mira, hermano, si la iglesia es edificada por Cristo y llega a la unidad de la fe, conoce al Hijo de Dios, llega a la estatura de Cristo, es una iglesia madura que no fluctúa, que sigue la verdad en amor y crece en todo aquel que es la cabeza, sé que va a ser una iglesia que va a estar preparada para servir al Señor Jesucristo. Amén. Dios establece estos ministerios para capacitar a los santos. Quiero leerle el versículo 12 en la versión de la Biblia, el lenguaje actual. Mire lo que dice: hizo esto. ¿Qué fue lo que hizo? Establecer estos ministerios para que todos los que formamos la iglesia, ¿cuántos? Para que todos los que formamos la iglesia, no estoy hablando de la Nueva Jerusalén, estoy hablando de todos aquellos que el Padre les ha revelado que Jesús es el Cristo. Esos son los que hacen parte de la iglesia. Para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. ¿Cuántos tienen que estar capacitados para servir? Todos, todos, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermano, mire, si nosotros como iglesia somos edificados por Cristo, todos, diga conmigo, todos, todos tenemos que estar capacitados para servir. Todos tenemos que estar capacitados para hacer la obra del ministerio. Todos tenemos que estar capacitados para hacer algo. Versículo 16, se lo leo en esta versión. Dice así la escritura: Cristo es quien va uniendo a cada miembro. Cristo es el que va haciendo el trabajo y unir a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía. ¿Cuántos tienen que trabajar? Cada uno. Para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. O sea, si todos trabajamos, si todos somos edificados por medio de Cristo, si todos hemos sido enseñados por Cristo, todos vamos a ser a trabajar, todos vamos a estar en armonía. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Va a ir creciendo. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Va a ir creciendo. Mire, yo confío en el Señor que usted capte esto, porque usted tiene que servir al Señor, usted tiene que trabajar al Señor y usted tiene que ser parte de los que edifiquen la iglesia. La pregunta será: pastor, ¿y yo qué hago? ¿Cómo lo hago? Yo quiero que me acompañe a Efesios 6. Algunas funciones, algunos trabajos, algunos servicios que usted puede hacer. Efesios 6. La iglesia se estaba formando. La iglesia estaba creciendo. Y mire lo que dice, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Yo qué les dije? ¿Hechos? ¿No les dije Hechos? Es Hechos capítulo 6, hombre. ¿Por qué se distrae? No, no, arrepiéntase. No, no, no. Hechos capítulo 6. Ay, Dios mío, perdóneme, perdóneme. ¿Listo? Es como no he salido de Efesios casi, entonces estoy cautivado con Efesios. Hechos 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, anhelo que esto llegue a pasar aquí. Yo quiero que el número de los discípulos crezca. No quiero que crezca el número de los que asisten aquí. Yo quiero que crezca el número de ¿quién? De los discípulos. Porque Jesús dijo, si alguno viene en pos de mí y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Discípulo no es el que llega a una congregación para levantar las manos y cantar. Discípulo es uno que muere a sí mismo, uno que muere a todo este mundo para seguir solamente a Jesucristo. Eso es un discípulo, uno que está dispuesto a morir al mundo, a las pasiones y a todo, porque sabe que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no quiero que se añada aquí gente que simpatice con esto. Yo quiero que gente dispuesta a renunciar a todo por seguir a Jesucristo. Amén. Gente que esté dispuesta a morir a sí mismo, a morir a todo en este mundo. Porque si alguno viene en pos de mí y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esta iglesia primitiva estaba creciendo en simpatizantes o en discípulos. ¿Cuántos aquí quieren ser discípulos? ¿Estás dispuesto a morir a todo en este mundo? ¿A tus pasiones y deseos? ¿A crucificar su carne con pasiones y deseos? Esto no es de todos. Eso dice la Escritura, ¿no? Hubo murmuración. ¿Será que la murmuración es un problema como viejo, no? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel murmuraron contra Moisés? Yo tengo una pregunta, ¿el pecado de la murmuración traerá problemas? El pueblo murmuró y el fuego de Dios se encendió y murieron muchos. Y dice la Escritura que entre nosotros no puede haber. Bueno, ¿por qué no hablamos las cosas de frente? No, es que fulano, no, señores, eso no es el principio bíblico. Acuérdense lo que yo les conté el miércoles, que me llamaron los pastores y me dijeron, César, nos dijeron que está habiendo herejía. Y yo les dije, ustedes quebrantaron los principios bíblicos. ¿Cuántos vinieron a decir que yo estaba diciendo esas cosas? Uno. Y no dice la Escritura que contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Lo que ustedes deberían de haberle dicho a ese fulano que vino a hablar de mí era que me llamara aparte. Queremos evitarnos las murmuraciones, queremos como iglesia evitar el chisme y tantas cosas. Aprendamos a decir las cosas de frente. Si usted tiene algo contra su hermano, ¿qué tiene que hacer? Llámelo estando usted y él solos. Si se arrepiente, ha ganado a su hermano. Si no se arrepiente, ¿qué tiene que hacer? Tomar dos o tres testigos y llamarle la atención delante de los dos o tres testigos. Y si no hace caso, dígalo a la iglesia. Y si no hace caso a la congregación, téngalo por gentil y por publicano. Pero hermano, dejemos, o mejor evitemos, porque aquí no hay murmuración, ¿no? En esta iglesia no. Aquí no murmuran, ¿sí o no? ¡Ah, ese color verde tan feo! Pues hermano, por lo menos es más bonito que el rojo. Usted sabe a qué me refiero, ¿no? Ah, no, pero en verdad nosotros en vez de llamar a las personas y decir de frente, a veces ¿qué hacemos? Murmuramos. Y acuérdense que nuestro Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y si encendió la ira de Dios contra el pueblo por murmurar, ¿será que ahorita no se enciende la ira de Dios? ¿O será como dijo un niño? Papá, Dios actuó así cuando no era cristiano, ¿sí o no? Como Dios ahorita se convirtió, ¿no? Dios es el mismo. Dios aborrece el pecado y la murmuración es pecado. Pero los griegos empezaron a murmurar. ¿Y por qué empezaron a murmurar contra los hebreos? Porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Sabe cuál fue el problema de esta iglesia? ¿Sabe por qué hubo problemas? Porque ellos empezaron a hacer distinción. ¿Y qué dice la Escritura? Si nosotros somos una iglesia verdadera, cristiana, que estamos creciendo en la palabra, si estamos creciendo a la estatura de Cristo, ¿podemos hacer distinción entre personas? ¿Podemos hacer distinción entre los hermanos? Ese problemita como que pasaba mucho por allá en ese tiempo. Aquí era cuestión racial. Los hebreos se creían lo máximo. Y tristemente todavía ellos se creen lo máximo. Ellos creen que son los únicos. Mientras la Escritura dice que Dios derribó la barrera que nos separaba a los gentiles y a los judíos por medio de la cruz de Cristo y nos unió en un solo pueblo. Hoy en día la importancia no recae sobre Israel. Nosotros, la iglesia, somos el verdadero Israel. Todo aquel que ha creído en Cristo hace parte del verdadero Israel de Dios. Y dice que en Cristo no hay hebreo ni griego. Somos una sola creación en Cristo. Pero ellos hacían distinción. Los hebreos, los israelitas, somos el pueblo escogido. Por ahí hay un pueblo, una secta, porque es una secta, que se llaman los israelitas. Y usted tiene que vestir como israelita. ¿No los ha visto por ahí? Y están resucitando todas las tradiciones hebreas, cuando la Escritura dice que eso era sombra de lo que había de venir. Admiro su celo, porque son más celosos que nosotros. Yo no sé por qué los religiosos y los que andan en estos cuentos son tan celosos de su religión. Cuando el pueblo de Israel se hizo el becerro, dice que madrugaron a adorarlo, igualito a nosotros. Amén. Nosotros madrugamos a adorar a Dios. Eso, el domingo estamos cerquita, somos los primeros que llegamos al culto. Gloria a Dios, aleluya. Y no le estoy echando sátiras a nadie, se lo estoy diciendo de frente, no estoy murmurando. Amén. Anhelo y añoro el día en que lleguemos temprano. Mire, esas personas que se convierten a esa religión, aquí entre nos, como usan esas túnicas lisas, yo no sé dónde sacaron que las telas de las túnicas eran lisas, no sé dónde sacaron eso. Yo me imagino que igual para los hebreos hubo un proceso que cada vez la calidad de su ropa iba mejorando. Usted ve una foto suya de los años 70, donde usaban botas anchas, patillas aquí gruesísimas, y usted se ve feo y raro. Pero hace unos añitos que volvió a surgir esa moda, no se veía feo, ¿sí o no? Usted mira, y yo sé que ustedes, los señores, lo usaron, ¿no? Uno que está joven, muchacho y tierno, pues. Pero ¿se acuerdan cuando usaron pantalones botatudos? Yo los usé por allá en el 80 y pico, antes del 90. Vea, hermano, yo veo esas fotos mías donde yo usaba pantalones que nos tocaba ponernos chuspas y echarles un poquito de mantequilla para poder meterse los pantalones. Y uno se ve feo, pero hoy en día vean los muchachos con esos pantalones botatudos, ¿qué llaman? Y se ven lindos. Yo me imagino que a través de la historia ha habido un proceso donde la calidad de las telas y las modas ha mejorado. Yo me imagino que para los judíos también era así, que sus telas mejoraban y eran más elegantes cada vez. Pero hoy en día ellos se ponen esas telas lisas. Yo hago una pregunta, ¿eso se ve bonito? Aquí entre nos. ¿No, sí o no? Pero mire que ellos son celosos en su religión. Y visten para cubrirse y tratar de agradar a Dios de la manera que ellos creen. Por lo menos a mí me gustaría que hubiera ese celo en la palabra de Dios en nosotros. Por lo menos, ¿ok? Pero son celosos. Pero se están resucitando. Y ya es que si no se hacen judíos. Mientras la Escritura dice que los apóstoles dijeron que mientras los judíos iban judaizando y tenían que hacer prosélitos, tenían que convertirse y hacerse judíos 100% la gente, y eso se llaman prosélitos. Pero Jesús les dijo a los fariseos: ustedes recorren mal y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo convierten lo hacen dos veces más hijos del infierno. Wow, ¿no? O sea, dos veces digno de condenación. Pero tienen su celo. Ellos han hecho distinción. Quieren llegar a esto, tienen que hacerse hebreos. Porque el pueblo escogido, único, son los hebreos. Y por eso estaban haciendo distinción a los griegos, ¿qué? Los dejaban a un lado. En el tiempo de Santiago, él les escribió a la iglesia: si ustedes verdaderamente son iglesia, si verdaderamente son piadosos, no hagan distinción. Porque si llega un hermano en una, bueno, en ese tiempo llegaba en un buen camello, buenos anillos, ropa lujosa, ¿qué hacían los hermanos de la iglesia cuando llegaba el rico? Oh, venga, por favor, entre, pase, siéntese. Y lo ponían en los mejores lugares. Pero llegaba el pobre, lo menospreciaban. Y Santiago les escribió algo: ¿ustedes no se han olvidado quiénes son los que los oprimen? ¿Será que eso ha cambiado? ¿Será que la opresión a la clase baja no viene de los ricos? Y él les está diciendo: ¿ustedes no se han olvidado que los que lo oprimen son ellos? Y no les está enseñando a ser rencorosos. Simplemente les está diciendo: no hagan distinciones. En Cristo no hay pobre ni rico, hermano, todos somos uno en Cristo Jesús. Aquí tiene igual valor el que es rico y el que es pobre. Aquí tiene igual valor el que puede dar millones en un diezmo como el que no puede dar un peso, hermano. Su precio fue el mismo. Jesús no dio más, un precio más alto por el rico que por el pobre. El precio a pagar por la iglesia fue la sangre de Cristo. Todos tenemos el mismo valor. No hagamos distinciones, porque si hay distinciones van a haber murmuraciones. Y vamos a evitar eso. Amén. Vamos a hacer una oración. ¡Chisme! Ayúdeme. ¡Chisme! ¡Fuera! Así no sacamos el espíritu de chisme, lo sacamos es sin hacer, o sea, no haciendo distinciones. Amén. O sea, siendo firmes en la palabra, creyendo a lo que el Señor nos dice. Y había problema entre ellos. Estaban siendo desatendidas. Versículo 2, entonces los 12. Cuando hay problemas en las iglesias, la autoridad de la iglesia tiene que resolverlo. Y en ese tiempo la autoridad de la iglesia, ¿quién era? Los 12 apóstoles. Entonces los 12 convocaron a la multitud. Culto extraordinario. Y dijeron: hermanos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Esa distribución diaria, acuérdense que las viudas estaban en una cultura muy diferente a la nuestra. Las mujeres no tenían un trabajo como lo tenían los hombres. Y cuando los hombres morían y no dejaban alguna capacidad financiera, cuando no dejaban alguna capacidad financiera en la iglesia, digo, a su esposa, ¿qué hacían ellos? Las mujeres quedaban mal. Entonces, en la época apostólica, las viudas, ¿quién las sostenía? La iglesia, hermano. Si en una iglesia hay recursos, ¿qué dice la escritura que hay que hacer? Ayudar a los necesitados. ¿De quiénes? Hagan bien a todos, mayormente a los de la familia, de la fe. Yo le doy gracias a Dios porque cuando hemos tenido recursos, a algunos hermanos les hemos podido dar una remesita. En alguna vez a alguien le pudimos ayudar a pagar los servicios. O sea, si hay recursos, si la gente diezma fielmente, si la iglesia crece en recursos, podemos hacer lo que la Biblia nos manda que hagamos. Pero como habían distinción, entonces, ¿a quién le daban más? ¿A quién ayudaban más? Dígame. A las hebreas. Había distinción. Entonces los apóstoles dicen: no es justo que nosotros dejemos la predicación de la palabra. No es justo que nosotros dejemos de orar y de enseñar la palabra, de estudiarla para enseñarla, para servir a las mesas. Busquemos pues, hermanos de entre vosotros. Y estos hermanos, ¿qué característica tienen que tener? A 7 varones de buen testimonio. O sea, necesitamos establecer gente que sirva en este trabajo. Servir a las mesas. Pero estos hermanos, ¿qué características deberían de tener? Buen testimonio. Ay, yo hago una pregunta. Si para servir a las mesas y para hacer un servicio que no era como muy, aunque es espiritual y es santo, pero no era, o sea, con una responsabilidad tan visible como un pastor, como uno que predica la palabra, tenía que tener un buen testimonio. Yo hago una pregunta. ¿Hay que parar aquí en este púlpito cualquiera? ¿Los que cantan tienen que ser cualquiera? ¿Tienen que tener qué? Buen testimonio. Oye, ¿para qué es el buen testimonio? ¿Alguien sabe para qué es el buen testimonio? ¿Quiere que les enseñe para qué es el buen testimonio? Ayúdeme abriendo su Biblia, no vaya a perder ni Hechos ni Efesios, por favor. Primera de Timoteo 3:7. ¿Qué pasa si nosotros en el servicio o como cristianos tenemos mal testimonio? Primera de Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Qué pasa con alguien que tiene mal testimonio? Cae en descrédito. ¿Se le puede creer? Descrédito es que no se le puede creer, que no es de fiar, que no es confiable. Ay, es que canta bonito en la iglesia, pero en el trabajo. Uy, es que cuando usted ve que canta, los ángeles descienden, las lágrimas salen, los corazones se conmueven, la misma presencia de Dios desciende. Sí, pero en el trabajo, en la casa, tu buen testimonio. ¿De qué te sirve cantar como ángel? ¿De qué te sirve servir en la iglesia o hacer algo para Dios si tienes mal testimonio? En algún momento caerás en descrédito y la iglesia caerá mal, hermano. Hay gente que tiene un pésimo testimonio con los de afuera. Vamos a establecer gente. La meta es que todos sirvamos en algo. Hay que atender algunas cosas. Vamos a escoger varones de buen testimonio. ¿Quiere servir al Señor? ¿Cuántos quieren servir al Señor? Todos hay que hacerlo, todos. Pero tienes que tener ¿qué? Buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Buena pregunta, hermano. ¿Cómo llenarnos del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Todos. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Todos aquí estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos aquí tenemos el Espíritu de Cristo. Pero cada vez tenemos que ser llenos del Espíritu, dice la Escritura. ¿Cómo ser llenos del Espíritu, pastor? ¿Tengo que ir a un congreso de avivamiento? ¿Tengo que ir a un congreso del Espíritu Santo? ¿Son llenos del Espíritu Santo los que tiemblan? ¿Quiénes son llenos del Espíritu? ¿Cómo me lleno del Espíritu? ¿Cómo iban a reconocer ellos gente llena del Espíritu? Le voy a decir, ¿cuáles son la gente que se llena del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren aprender aquí cómo llenarse del Espíritu Santo? Efesios capítulo 5, ahorita lo leímos. Efesios capítulo 5. Esto no son reglas extraordinarias. Métese 40 días de ayuno. No. O sea, nosotros tenemos que seguir en las normas bíblicas. Y Pablo les escribe a los efesios, después de decirle no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, porque aún es vergonzoso de los que ellos hacen en secreto. Y lo que ellos hacen en secreto, por favor, ni siquiera se nombre entre ustedes como conviene a santos. O sea, aquí estamos hablando de conducta, de testimonio. Pero el versículo 18, 5:18 dice, no se embriaguen con vino. Esa palabra embriagar, ¿qué pasa con una persona que se embriaga? ¿Quién toma el control? El vino. Dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Esa palabra, si nosotros la tradujéramos literalmente, sí significa ser llenos. Pero si pudiéramos darle un sentido más literal, significa ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo? Todos los días. ¿Cuándo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Todos los días. No se embriaguen con vino, no dejen que el vino los controle, antes bien sean controlados por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos. Dígame, ¿en dónde hablamos con salmos nosotros? ¿En dónde hablamos con salmos? Aquí en el culto. Pero hay gente que llega tarde, hermano. No, ya no sabe las canciones que cantamos porque como llega después. Cantando con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿En dónde hablamos con cánticos? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Hablando con salmos, con cánticos, himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Oiga, qué receta tan sencilla. Alabe, cante, adore, cante himnos, salmos al Señor. ¿Cómo más llenamos del Espíritu Santo? Versículo 20. Dando gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias, alabando, cantando, adorando al Señor, dando gracias. Versículo 21, y sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. ¿Y qué místico tiene esto? ¿Qué fórmula mística tiene ser lleno del Espíritu Santo? Cuando nos congregamos, cantamos, damos salmos, damos la palabra, cantamos himnos, alabamos al Señor, damos gracias y nos sometemos unos a otros en el temor del Señor, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, no dejen de congregarse. Aquí vamos creciendo en el control del Espíritu Santo. O esta palabra no nos está enseñando a ser controlados por el Espíritu. Si evitamos las murmuraciones, no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Si no hacemos distinciones, no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Si aprendemos a tener un buen testimonio, no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Hermano, que tengan buen testimonio, estén llenos del Espíritu Santo. De sabiduría, volvía a Hechos 6, versículo 3. A quienes encarguemos de este trabajo, para servir a las mesas, para hacer un trabajo de diaconado, que significa servicio, habría que ser gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios, sabios en toda sabiduría espiritual. ¿Cuántos quieren ser preparados para servir? Cuida tu testimonio, llénate del Espíritu Santo, sé sabio espiritualmente. Y le estoy diciendo algo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia apartarse del mal. Por eso Pablo decía, yo oro para que sean llenos de todo conocimiento espiritual y llenos de sabiduría, llenos de sabiduría. Mire, hermanos, encarguemos a hombres para este ministerio, encarguemos a gente, pero llenos del Espíritu Santo, llenos de buen testimonio y de sabiduría. La iglesia de Cristo, que es edificada por Cristo, todos tienen que servir. Hay algo para hacer en la iglesia, mire, servir. Amén. Ayúdame en Tito, por favor, en Tito. En Tito. Tito está enseguida de Timoteo. Versículo 1, 2, 1 de Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Los que sirven predicando, ¿de qué tienen que hablar? Lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios. ¿Cómo tienen que ser los ancianos? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, y aquí está hablando de mujeres de edad, las ancianas, pastor, ¿puedo servir en la iglesia? Sí, las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte. ¿Cómo tienen que ser las ancianas? Reverentes en su porte. Yo quiero leerles ese versículo en la versión del lenguaje actual, el 2:2 de Tito, dice así: recomiendo a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios, no calumniadoras. En esta versión dice no chismosas, no murmuradoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen, ancianas, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Enseñarles a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Buen trabajo o no buen trabajo? A las mujeres jóvenes enséñenles a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mira, hermanas, todo este trabajo, tengan buen testimonio los hombres, las ancianas tengan buen testimonio, enséñenlas a las mujeres a tener buen testimonio, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí estamos buscando la gloria de quién. ¿Servimos para buscar la gloria nuestra o para que la gloria de Dios sea exaltada en todo? Uy, hermano, hay mucho que hacer en la iglesia. Hay mucho que hacer para Dios. Ayúdenme en Lucas capítulo 2. ¿Se puede servir al Señor? ¿Todos podemos servir? Sí. Ah, bueno. Lucas capítulo 2. Hay mucho, mucho por hacer, mucho, mucho. Versículo 36, 2:36 de Lucas. Habían ido a presentar a Jesús. Simeón, un anciano, lo cogió y dijo: Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación, porque le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que conociera al Salvador. Y lo conoció y dijo: despide a tu siervo en paz. ¿Cuántos han conocido a Jesucristo el Señor? Bueno, si se muere, no le dé miedo. Cuando usted ha visto la salvación, cuando usted ha visto a Jesucristo, puede irse en paz de este mundo. No le tenga miedo a la muerte. Amén. Porque tus ojos ya han visto la salvación. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Y en ese lugar, en ese templo donde estaban, estaba allí Ana. Lucas 2:36. Esta mujer era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. Jesús no había crecido y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Mire, Anua, mujer profetisa de la tribu de Aser, anciana, muy vieja, había vivido con su esposo 7 años y hacía 84 era viuda. Póngale que esta señora tenía más de 100 años, pero no se apartaba del templo. en ayunos y en oraciones, y hablaba de Jesús a todos los que esperaban la redención de Israel. Hermanos, si tenemos buen testimonio, si somos llenos del Espíritu Santo, si estamos llenos de sabiduría, si damos un buen testimonio para que la palabra de Dios no sea blasfemada, podemos servir al Señor en muchas cosas: predicando el Evangelio, orando, ayunando, sirviendo al Señor. Todos podemos servir. Mire, hermano, hay que enseñarle a estos niños. ¿Se cree que esta iglesia se va a quedar así? Aquí van a venir muchos niños. Necesitamos maestras. Necesitamos gente que cante. Cuando David estableció los servicios para el nuevo templo, puso cantores, instrumentistas, para que adoraran y alabaran al Señor. Hay mucho que hacer en la obra del Señor. Mucho. Miremos Lucas capítulo 8. Dios, una iglesia edificada por Cristo, crece. O sea, llega a la unidad de la fe, conoce al Hijo de Dios, va creciendo a la estatura de aquel varón perfecto. Es una iglesia madura que no fluctúa, sigue la verdad en amor, crece en todo aquel que es la cabeza, y todos sus miembros empiezan a servir para ir edificándose en amor. Vamos sirviéndonos unos a otros, vamos sirviéndose en el cuerpo de Cristo, para que todos podamos crecer. Todos podemos servirnos unos a otros según la actividad de cada uno. No todos vamos a hacer lo mismo, pero cada uno va a tener una actividad. Por favor, vaya diciéndole a Dios: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo te sirvo? Yo solamente les estoy dando pautas. Amén. Versículo 1. Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Por dónde iba Jesús? ¿Por cuántas ciudades? Yo hago una pregunta: ¿transportarse a las aldeas y ciudades cuesta dinero? ¿Con quién iba? Ah, pero ¿qué iba haciendo, no? Iba paseando, conociendo, predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¿Y los 12? Con él. O sea, ¿este movimiento cuesta? Y algunas mujeres, iba también con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Susa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. ¿Cómo lo servían? Con sus bienes. ¿Pero por qué lo servían? Porque Jesús estaba, ¿qué? Predicando. ¿Cómo podemos servir en la iglesia? Si la congregación es un ministerio donde se predique a Cristo, pregunto, ¿se puede servir con los bienes? Pastor, ¿dónde entrego mis diezmos con seguridad? Haga lo mismo que hizo Abraham. Cuando a Abraham le salió Melquisedec, ¿qué hizo Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo? Lo bendijo y le dio pan y vino, y Abraham le dio los diezmos de todo. ¿A qué sacerdote le dio Abraham los diezmos de todo? A uno que le ministró el pan y el vino. ¿Cuál es el pan? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es el vino? La sangre de Cristo. Una iglesia, un sacerdocio, donde se predique a Cristo crucificado, donde se predique a Cristo que sana, donde Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, donde su sangre fue derramada. Ahí con gusto puedes dar tus diezmos. ¿Amén? Cuando Jacob llegó a Betel, dice la Escritura que puso una roca en su cabecera, y cuando la roca estuvo en su cabeza, soñó y vio una escalera que tocaba el piso y tocaba el cielo, y ángeles que descendían y bajaban. Cuando él se despertó, dijo: Dios está en este lugar. ¿Cómo se dio cuenta Jacob que Dios estaba en ese lugar? Vio una escalera, ángeles que subían y descendían. ¿Qué había dicho Jesús en Juan capítulo 2? Desde ahora veréis al Hijo del Hombre y ángeles que suben y bajan. Un ministerio donde el Hijo del Hombre es predicado. Hay un movimiento espiritual lindo. hermano, donde Jesús es predicado, verdaderamente es una iglesia espiritual. Y él vio los ángeles que subían, la roca que era Cristo estaba a su cabecera. Dice que tomando aceite la ungió. Donde se predica a Cristo, donde se predica a Cristo en la unción del Espíritu Santo, porque hay una verdadera unción que es de todos los creyentes. Donde se predica a Cristo, hermano, ahí está Dios. ¿Y qué dijo Jacob? De todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. ¿En dónde vas a llevar tus diezmos? Donde se predique a Cristo, donde la roca esté en la cabeza, donde la roca sea el todo, donde la roca sea predicada, donde la unción del Espíritu Santo glorifique a Jesús, ahí con gusto puedes llevar tus diezmos. Pero en otros ministerios, hermanos, donde se predique cualquier cosa, no, ¿para qué? Hay mucho como servir al Señor. Todos podemos hacerlo. Empecemos a orar, hermano. Señor, ¿en qué te sirvo? No todos son predicadores. La Escritura dice que somos el cuerpo de Cristo en Efesios 4:16. Y Dios nos va uniendo entre sí por las coyunturas y vamos creciendo para ir edificándonos en amor. ¿Somos todos pies? No. ¿Somos todos manos? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Administran todos? No. ¿Son todos diáconos? No. ¿Son todos cantantes? No. ¿Son todos maestros de niños? No. ¿Son todos maestros de las mujeres jóvenes que le enseñan? No. Cada uno tiene su función particular. Empecemos a decirle al Señor, queremos ser una iglesia edificada según Cristo, donde todos sirvamos para que la iglesia vaya creciendo. Amén. Una iglesia unida en la fe, una iglesia que conoce a Jesús, una iglesia que va creciendo a la estatura de Cristo, una iglesia que es una iglesia madura, que no es fluctuante y no es llevada por cualquier viento de doctrina, una iglesia que sigue la verdad en amor, una iglesia que crece en toda aquella en la cabeza y una iglesia que toda sirve al Señor Jesucristo en la obra del ministerio. Amén. ¿Qué tal si oramos y le decimos al Señor, yo quiero tener parte fundamental en el ministerio de la obra? Yo quiero ser parte de esto. Hoy nos diste unas pautas. Hoy queremos hacerlo y vivirlo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por enseñarnos las Escrituras. Gracias porque en esta primera serie de enseñanzas vimos la iglesia edificada según Cristo, de acuerdo a Efesios 4, Señor amado. Vamos a ver en la segunda parte la iglesia comprada por Cristo, Señor. Pero hemos aprendido tantas cosas valiosas, pero esto no es para que estemos quietos, esto es para que cada uno te sirva en la obra del ministerio. Los santos están siendo edificados, los santos están siendo capacitados, oh Rey de Gloria. Hazle que Cristo crezca en ellos, haz que crean en Cristo, haz que no sean fluctuantes, haz todo lo que hemos hecho y enseñado, que la palabra de Cristo, Señor amado, more en abundancia, forme y haga la obra para la cual tú la has enviado, y que mis hermanos empiecen a servirte cada uno, Señor amado, para lo que tú lo has llamado. Tú has empezado a unir, Señor, por las coyunturas, según la actividad mutua de cada uno, para servirnos, para ir edificándonos y creciendo en amor, Señor. Que esta iglesia se edifique unos a otros y que esta iglesia crezca, que se